microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos El Mariscal Falcón era poeta. Se conocen las aventuras y desventuras militares y políticas del mariscal Juan Crisóstomo Falcón, pero generalmente se pasa por alto su talón de Aquiles, y es que el mariscal en cuestión era poeta. ¿Poeta? Pues sí, y para muestra un botón, un poema suyo titulado A mi caballo. Más bien malo, pero con rima. Dice así: ven, mi noble corcel, fiel compañero, en la ruda fatiga y en los combates tú, que al sonido del clarín guerrero, la crin erizas y la tierra bates. Estaban escuchando microhistorias de un país llamado Venezuela, basadas en textos del historiador Guillermo Morón, producción y dirección Parque Tecnológico de Mérida. Y les habló Jaymar Márquez.